quisiera cada mañana contar con tu voz, verte bien de cerca como algo grandioso y natural. Quisiera de tu mano encontrar la verdad, poder sentirme envuelto en un manto de felicidad. ¿Quién sabe qué día podrás venir aquí a sentirnos de igual manera, sin barreras ni edad? Quisiera ver tu risa aquí enfrente y no ahí, en esa ilusión inmóvil donde no te puedo alcanzar. Quisiera terminar con la aventura de esperar, sabiendo que te siento y no te encuentro a mi alrededor. ¿Quién sabe qué día podrás venir aquí a sentirnos de igual manera, sin barreras ni edad? ¿Quién sabe qué día podrás venir aquí a sentirnos de igual manera, sin barreras ni edad? La la la la, oh, oh, la la la la.